Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, acompañando sobre todo a David Montiel y a su novela, Carne Carnaval. Yo he tenido el honor de publicarla y además, aparte de eso, se da la circunstancia de que prácticamente la edición de o la primera idea sobre esta novela partió de este mismo espacio de La Fuga, porque es el propio Luis el que me pone en contacto y en suerte el texto de Carne de Carnaval. Por tanto, la verdad es que era obligado que presentáramos en Sevilla la novela aquí y no en ningún otro sitio. Me alegro mucho de ver a todo esto lleno y además tantas caras amigas. Y vamos a hablar un ratito también de carnaval, de paso doble, de cuplé, que estamos ahora mismo en un momento totalmente álgido. Yo este año además estoy viviendo el carnaval de una manera especialmente intensa y estoy empapado, así que preguntadme lo que queráis, que ahora mismo os hablo de popurrí de todo y de las formaciones que van a ganar y puedo hacer hasta un pronóstico de... Hombre, ¿tú pronóstico tienes un pronóstico de la final? Yo tengo un pronóstico de la final, pronóstico. Un pronóstico obligado por la parte. Bueno, aparte de broma del carnaval, que por supuesto el tema de la novela es el carnaval de Cádiz, pero hay muchos otros temas. En principio yo quería desterrar un poco la idea de que esta sea una novela de carnaval. Es una novela que aprovecha el género negro para hacer una novela gaditana sin complejo, y eso me pareció muy interesante desde el principio, y creo que el resultado final también responde a eso. En las conversaciones que hemos tenido David y yo, conforme, diríamos, hacíamos el proceso de edición de la novela, y después cuando ha salido la novela, y después todas las conversaciones que hemos tenido, siempre ha surgido una conversación que, bueno, espero que hoy la pongamos en todo lo alto, que es una conversación sobre la narrativa andaluza, sin ningún tipo de complejo. Es decir, es una narrativa que quedó en una especie de historicismo literario que yo no acabo de entender porque está arrinconada como una especie de historicismo literario que sinceramente no responde a nada y que le quita valor a una grandísima literatura, la hecha aquí, y hemos hablado de muchas referencias que teníamos, nos hemos recomendado libros. Y yo creo que uno de los grandes valores que tiene el libro de David es que reclama sin complejo la posibilidad de hablar de un espacio como el carnaval de Cádiz, como el carnaval de Nueva Orleans tiene toda una maravillosa serie de televisión que se llama Tres Medias, que todos conocéis, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque es un espacio que desde luego lo pide a gritos. Cádiz en sí lo pide a gritos, ya, porque tiene unas peculiaridades y tal, pero es que el carnaval en concreto es una concentración de creatividad, de incluso, yo voy a utilizar un término bastante rimbombante, porque a mí me gusta mucho, de posibilidades de lo que se llama biopolítica, es decir, relaciones entre la gente de todo tipo. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando ves una formación de carnaval, y yo no me quiero meter mucho en el carnaval porque quiero hablar de otras cosas, pero y espero que habléis vosotros más, pero cuando ves una formación de carnaval, ves a una serie de señores a los que yo, por suerte, ya algunos hasta los conozco, que no tienen básicamente formación musical escasa, que no tienen tampoco una formación profunda ni en poesía ni en literatura, y sin embargo los tíos construyen algo tan maravilloso como el conjunto de voces de una comparsa gaditana. Es una cosa que hay que poner en valor y que a mí me encanta. Es decir, que incluso por tradición eso funcione. Yo creo que eso tiene el mismo valor que el negro de Nueva Orleans, que coge un trombón desde pequeñito y es capaz de hacer una auténtica maravilla con un trombón. ¿Por qué? Porque le viene de una serie de relaciones, de una cultura. Una cultura que yo entiendo que además tiene la ventaja de que yo creo que no es restringida, creo que no. Creo que al revés, la grandeza que tiene por una ciudad como Cádiz es que en el fondo influyen muchas cosas de fuera. Y por tanto, tú cuando ves esa maravilla, piensas en una serie de relaciones, en un mundo creativo, lo que yo llamo la creatividad gaditana, que realmente, literariamente está por explotar. yo no, y eso es una cosa que dejo ya aquí en el aire un poco para que después la comentemos, ¿no? Que está por explotar, porque se produce un mundo creativo que, sinceramente, de música, de poesía, de letra y aparte de eso, de relaciones, un mundo que es endogámico pero al mismo tiempo no lo es. Y realmente creo que el carnaval debería tener una explotación literaria mucho mayor de la que creo que tiene. Yo lo dejo ahí un poquito, el debate, hablaremos después, si te parece, de literatura andaluza, pero sobre todo hoy me gustaría también agradecer mucho la presencia de Aurora, que nos acompaña aquí, que haya aceptado el reto de presentar Carné Carnaval. Y a la que estoy deseando hoy. Bueno, está bien, que este tipo de literatura convierta a la gente en carnavalita, como yo lo llamo, eso es maravilloso. Así que ojalá te haya convertido en carnavalita una novela tan excelente. Además, me has hablado, por ejemplo, del reflejo de los espacios, que es una cosa importante en esta novela, los espacios de Cádiz, tal, los itinerarios que hay marcados en la novela. Estoy deseando irte. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por venir y qué bien. Yo he estado pensando muchísimo en la novela mientras la leía. David y yo no nos conocíamos. Y entonces pues quería ponerle voz a lo que leía, ¿no? Porque tú quieres saber, ¿no?, cómo habla esa persona, porque es una novela que suena mucho, que tiene mucha oreja, ¿no? Y pensaba mucho el atrevimiento de David, ¿no? Porque yo pienso que los autores andaluces tenemos una cruel harto muy grande, ¿no? Porque si hacemos una novela más, entre comillas, literaria, ¡ay!, que es muy literaria. Y si nos atrevemos, como se ha atrevido a él, a hacer género, el género es... Yo lo pensaba, creo que en un país que yo creo que a veces es muy estético, ¿no?, que somos muy guay, el género tiene una connotación a veces peyorativa, ¿no? En el sentido de, me he leído una novelita negra, me he leído una novelita de aventura, una novelita de ciencia ficción, ¿no? No, es como que no le damos peso literario, ¿no?, al valor que tiene el género, ¿no? Y cuando leí la primera nota de que viene en su novela, una cita de Vázquez Montalbán, yo me acordaba de que en algún lugar, o incluso el propio Vázquez Montalbán, le escuché una vez que él escribía mucha novela literaria, experimental, y un día dijo, yo voy a escribir una novela negra para demostrar que sé contar una historia. Entonces, es que escribir una novela de género implica saber escribir y contar una historia, y eso no es nada fácil, nada fácil, nada. Y entonces, cuando la he leído, la novela está muy bien escrita, me encanta cómo está escrita, y aparte tiene ese sabor andaluz y tal, y me hace mucha gracia porque hay en un momento dado que uno de los personajes reflexiona, dice, lo peor que puedes hacer es hacer ficción con el carnaval de Cádiz. Como que se autoadvierte, yo creo. Y bueno, va contando ahí muchas cosas del carnaval. Y no sé, tiene un personaje maravilloso, que este personaje Beccherelli, Rafael Beccherelli, que es un detective muertito de hambre, la verdad. Si Carballo tenía el rollo sibarita de comer y de elegir ser mercado este de Barcelona y elegir las mollejas, este es que trabaja por un plato de puchero, ¿sabes? Es que está enmayado, pero no es gracioso, quiero decirlo esto también, ¿no? Es una cosa que también él comenta en la novela, ¿no?, que parece que todo lo que escribimos desde el sur está marcado por lo gracioso o si no por los localistas costumbristas, ¿no? Es como si el reflejo de nuestros espacios, de nuestras vivencias, de nuestros paisajes, de nuestro paisanaje, ¿no?, al final tuviera que ser gracioso, ¿no? Y la novela se lee con una sonrisa en los labios porque tiene muchos puntos graciosos. Personajes que se definen en ruina técnica, ¿no? Porque me encanta cómo va vestido, ¿no? Dice, lleva unos vaqueritos lavados, unas chaquetitas de chanda a media asta y unos botines Iver. ya eso yo dice nota de otra época, ¿sabes? ¿Qué nota de dónde? Y no sé, también es el detective que es verosímil en el contexto que él plantea, que es una Cádiz. La novela negra, yo creo que a mí lo que más me gusta, sin ser una gran lectora de novela negra, es que siendo negra alumbra las zonas oscuras, ¿no?, de una sociedad. Es como que abre un foco y te enseña un mundo que tú no conoces, ¿no? Y lo hace a través de este personaje, que es sumamente íntegro. Yo creo que es lo que más me llama la atención de él. No se cree nada, porque me imagino que habrá visto lo más grande, pero no es un cínico, es un tío íntegro, sin ser tampoco un moralista, que es algo también que lo acusa mucho la novela. Y la novela pues refleja pues los bajos fondos de Cádiz y del carnaval. Una ciudad que un poco siempre está como descascarillada, que se habla del mapa mundi, de los desconchados en las paredes, pero una ciudad irredenta, o sea, no se rinde y que está en pie, y que al final yo creo pues lo esencial y lo hermoso del carnaval y de la ciudad y de ese personaje y de los que le rodean permanece, ¿no? Entonces, no sé, es muy bonita, lo puedo decir así más. Yo creo que para empezar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, señor Gallego, ¿una botella de agua tendría usted para mí? Porque yo cuando empieza larga... Ahí está, acércamela. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Por... La niña de Patricio, que no la había visto, tío. ¿Quiere agua? Bueno, esto es... ¿Sí? No, me ha pedido entrega. Bueno, lo primero, bueno, agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia. Estoy encantado. Maravilla, ver tantas caras bonitas. Y luego también, señor Gallego, no voy a meter ningún berenjena, tú no te preocupes. Es que tenemos una coña, así un poco. Sí. Porque presentamos en Cádiz, a mí se me fue un poco el sentimiento, dije un par de cosas, ya me metí y no dije lo que yo quería decir, realmente. Entonces, pues fue un motivo también, porque bueno, había parte de mi comunidad, que yo nombro en la novela al final un poco también, ¿no? De gente que me está ayudando, sobre todo en el tema de la lectura, el tema del comentario, el tema de hacer verosímil cosas que yo estaba trabajando. Entonces, eso ha sido muy importante. Entonces yo vi a todo el mundo allí, entonces se me vino arriba, entonces yo no dije las cosas que tenía que decir. Bueno, lo primero a don Luis, porque en uno de los lunes esto tan maravilloso que nosotros veníamos aquí, pues salió la... Porque el proceso de la novela empezó, como yo he comentado, en 2005 aproximadamente. Además, veníamos de Sevilla, Lolo Ortega y yo, veníamos para Cádiz. Y entonces, hablando del precarnaval y estas cosas, ¿no? Un poco así el previo, ¿no? Cuando tú estás en el previo, pues tú llevas comentando lo que tú te has enterado, ¿no? Una cosa como muy de... David comentaba un poco el tema de la creatividad, de lo que se genera, ¿no? Pero lo que se genera también es lo que se habla. Es decir, yo estoy en un foro así privado del Facebook en el que después de la actuación de Martínez Ares había 470 comentarios y comentarios así, ¿no? Entonces yo lo comentaba en una entrevista hace poco de si eso fuera hablando del barroco o de un pintor, pues sería una especie de exégesis en relación a el estilo, la forma, cómo se comenta, cómo se canta, cómo se dice, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Pasa que es desde el punto de vista más popular. Entonces veníamos en el tren y Lolo y yo veníamos hablando y entonces yo se me ocurrió la idea de decirle ¿qué te parecería si un chavalito con un punteado, ¿no?, el punteado que hace en la comparsa, apareciera muerto en la playa de la Caleta, ¿no? Eso se quedó ahí hasta 2012, que con otra conversación de amigo de esta casa, que es Abel Argende, otro antropólogo, pues nosotros, yo me un poco comenté esa idea, ¿no? Sobre todo porque, sin saberlo, yo estaba proponiendo un punto de partida que tenía que ver con la gente que estaba cerca mía, ¿no? Es decir, yo intentaba contar una historia, sobre todo también por planteármelo como recuperación de una memoria sentimental de un montón de cosas que yo había vivido en el carnaval y que parte de aquí, por el personal que yo veo, también ha vivido, y entroncarlo con una historia que se pueda leer de forma, en el caso del género, yo que he leído mucha novela negra, ¿no?, y cómo yo imbricaba ambas cosas, mi memoria lo que yo recordaba de el previo al carnaval, yo qué sé, esa idea de que cuando tienes 16 años llega el sábado de carnaval, hace 20 ya, hace ya mucho tiempo, pero podía pasar cualquier cosa, salías a la calle, eras un preadolescente, cogías un morazo, te metías en una bulla, te perdías de tus amigos, acababas con gente de Jaén, pasabas la noche entera, te daban las claras del día, luego el día siguiente. Esa idea de cosas que yo recordaba, pues se plantearon en esa conversación. Al día siguiente me puse a escribir. Y del primer momento, como digo, lo digo en la novela, lo digo al final, sobre todo, hay un agradecimiento a la comunidad, porque yo directamente lo primero que hice fue leérselo a un amigo, leérselo oralmente. ¿Qué te parece esto? Entonces, a partir de ahí, el proceso me llevó un poco a recordar mucho repertorio, a recordar un montón de cosas que... Y luego también se me planteó, como Aurora y David quieren que metemos caña, ¿no?, el tema de dónde se posiciona uno para hacer las historias y qué localismo, por decirlo de alguna manera, parece ser mejor, porque yo creo que es mejor porque lo he escuchado durante muchísimo tiempo, y porque mi localismo, cuando yo me empiezo a trabajar con él, no es tan interesante o no es tan guay. Pongo el ejemplo de los discos, siempre pongo el mismo, ¿no? Es decir, hay gente que tiene pues 2000 discos de vinilo perfecto, pero no tiene ni el B1. Es decir, alguien que está viviendo de una cultura, que me parece estupendo, que sí, que maravilla, ¿no? Pero cuando mira su cultura o lo que tiene alrededor, o a esa explosión de creatividad de aproximadamente 300, 400, 500 personas componiendo música, cantándonos todos los días, ensayando todos los días, planteando un repertorio, planteando una postura estética, porque eso no valía en relación a el localismo de Chicago, que le gusta mucho a Jaime, o el localismo de Wisconsin o de Brooklyn, como decía, ¿no? Entonces eso se me pasó por alto, entonces yo me posicioné un poco en la idea de que la novela tenía que ser una novela de Cádiz, pero también tenía que tener la posibilidad de que un lector como David, que aunque ahora esté puesto en el carnaval fino, por lo que va a publicar, entendiera y viera que es una novela legible, una novela de género, pero a la vez yo, la novelita, lo que tú has dicho, le voy a dar la vuelta. Yo cuando elegí el género era porque me parecía un género popular. En fin, un género que se puede leer, que se puede leer un crimen, pues venga, vámonos, pues era este, qué guay, ¿no? Eso me puso el tema de la serie, ¿no? Entonces a mí lo que me interesaba, uno, era trabajar, no mi localismo, pero sí trabajar con los personajes a los que yo podía mirar cara a cara y que a la vez la novela se leyera por gente conocida. Es decir, que se trataran temas y que a su vez alguien de los que estáis aquí pudieras leerla, como la leí Aurora, y viera otras cosas. Por eso digo que es una novela de capas, una novela de iceberg, en el que hay gente que puede, hasta la última coma, porque es también una novela un poco de enigma, ¿no? Siempre comento lo mismo. En la novela hay un pasaje, una cosa muy rápida, que es un saludo de dame el codito primo, dame el codito primo, que se tiene que ver con mi generación, pero no mi generación incluso localizada, ¿no? Tiene que ver con un personaje que es una especie como de señor que se bajaba los pantalones, fumaba puro, estaba el todo día en la calle. Entonces él te saludaba así. Eso para alguien de Madrid Almendralejo o incluso del puerto de Santa María pasa de largo, pero a alguien al que yo inquiero estoy llamando a su memoria. Es un poco la idea, ¿no? Después también, bueno, tuve muy claro que yo, la escritura que yo iba a hacer iba a ser una escritura andaluza, en ese sentido, Baja Andalucía, porque creo que, aparte del carnaval, es una cosa que, el carnaval tiene una cosa muy buena, que es una potencialidad cultural popular muy grande, el concurso, pero también la calle, colonizador de otros carnavales, de expresiones carnavalescas propias. Es decir, la forma Cádiz se impone por su creatividad, por su genialidad, por la forma de hacer, por la forma de disfrazarse, ¿no? Yo siempre digo que los surrealistas están en primero de surrealista cuando uno descubre la pólvora haciendo una langosta encima de un teléfono. Mira el tipo de este año de Manlito Santander, por como detalle, ¿no? lo han vestido de los de Cádiz Norte, lo han vestido de vikingo, pero hay que fijarse que no le falta un detalle, ¿no? Esa idea de que es una cosa que parece que es muy guay, que es que, ¿no?, los detalles de la vestimenta sean unos detalles buscados, pues una cacerola con dos cuernos de Ikea, o una corbata, ¿no?, o la chirigota de Sevilla que tanto te gusta a ti. No. Bueno, que es un velatorio, pero llevan aquí la banda de como corbata. No se están saliendo. Vale. Bueno, esa idea, que es una idea que está en el carnaval, que eso es, ya se hace. Eso en otro momento, en otros ámbitos, parece que es como hemos descubierto la pólvora, ¿no? Entonces yo quería aprovechar esa idea de poner en valor todas esas cosas. Otra de las cuestiones es que yo tenía que manejar los lectores que no controlaban el carnaval. Entonces la novela es una novela clásica negra, con su persecución, con su policía diciéndole deja el caso, con su mujer fatal, animadora sociocultural que se llama La Paqui, bueno, con su reencuentro. En Fatalita, ¿no? Bueno, Fatalita, pero también le da caña, ¿eh? Le da... Hombre, es que ya... Y sobre todo de un detective un poco buscavidas, empobrecido. Falta, ¿no? Sí, un poco de Cádiz, que lleva Diego Tieso. Yo ya lo hablo un poco como dice un ilustre filósofo que es Antonio Reguera, que es que va con leotardo, porque no le hace falta ni bolsillo, no tiene nada que meter, leotardo directamente. Entonces, cuando yo planteé el detective, decía, si yo a un detective metido en manteca, todo el mundo me entiende, ¿no? El personaje va a virar hacia una serie de viciados, que yo ahora estoy hablando muy bien, pero yo no hablo así tan bien como todo el mundo me puede quiere decir que yo digo picha, cojones y estas cosas, ¿no? Pues entonces me planteaba la idea de que el detective iba al lector foráneo, iba a dejarlo un poco diciendo, hay muchas claves, no las entiendo, esto es muy de Cádiz, además el humor es muy muy muy muy severo para ciertas cosas. Entonces es un detective que llega del exilio, ¿no? Yo no aclaro muy bien de dónde llega, pero llega. Entonces lleva de la mano, desde noviembre hasta el carnaval chiquito, a los lectores y a las lectoras, para mostrarles un carnaval distópico, que eso parece que nunca se comenta, pero al final se comenta, que yo digo sutilmente que no es el carnaval actual, sino que es un poco hacia adelante. Bueno, eso está en la fecha de que se conoce. Claro, pero es muy sutil, ¿no? No es Cádiz 2043, ¿no? No. Sino que es un poco esa idea. Sí, sí. Y planteo sobre todo también la idea de que el carnaval pues se profesionaliza, se hace... Es decir, es un poco más allá de lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, que venga una chirigota de Sevilla y guste en Cádiz, con todo lo que eso significa. Hombre, también una cosa, el detective de Charelli también es muy culto, ¿no? Claro. Tiene, porque sí, o sea, tú planteas la novela negra desde un punto de vista muy popular, pero después la novela tiene muchísima referencia. Claro. Tiene mucha referencia, sobre todo porque a mí me hacía mucha gracia un montón de cosas, porque como yo juego con el bilingüismo, es decir, yo manejo, vamos a llamarlo, lo de ellos, su música, su humor, y he visto The Wire, y he visto Los Sopranos, y me he escuchado todos sus discos, pero también manejo la poca vergüenza y la picaresca, digamos, la cigaditana, es decir, ¿no?, un poco la que maneja él. Eso lo justifico yo porque él, cuando se presenta, que lo leeré, lo voy a leer ahora justamente, voy a leer unos cuantos fragmentitos, ¿vale?, un poco así. Cuando él se presenta, este detective que llega, que regresa a Cádiz después de un exilio, el exilio lo llamo yo un poco así, como un desarraigo, ¿no?, porque también se habla un poco de la ciudad, ¿no? Pues él se presenta y entonces él se justifica porque después todos los chistes son un poco... Hay cultos, chistes menos cultos, o sea, habla de Hölderlin y de Paco Alba y a la vez de Karl Marx. Y de Bajín. De Bajín, también sale Guy Debord, Marx también está, y bueno, pues él se presenta así cuando va a casa de la madre. Porque es cierto que lo que yo quería en el primer caso de este señor, este detective, es que él viniera un poco con la mano delante y una detrás. Esa es un poco la idea. Por eso él trabaja un poco por parte ética, parte no tengo otra cosa que hacer y lo que hago es pues currármelo de este chavalito que ha aparecido muerto en la playa de la Caleta, ¿no? Bueno, entonces va a casa de la madre y le dice que, ¿no? Dice, la madre dice, ¿tú quién eres, no? Dice, mire señora, me llamo Rafael Becharelli, tengo 41, soy de la calle de Murguía, mi calle, que era mi barrio. Mi madre era limpiadora y mi padre se buscaba la vida. Estudié en Valcárcel porque no me quisieron en ningún otro sitio. Pero mejor, así uno sabe lo que tenerse. Fui detective, o investigador, como usted quiere llamarlo. A un primo mío le salió un trabajito y me llamó. Vigilaba de noche una nave. Como me aburría, leía mucho, hasta los prospectos del Spidifren. Ahí me saqué los papeles de detective, mi diploma y todo. Se lo puedo jurar, es el trabajo más chungaleta que te puede echar a la cara. Se sobrevive. Algún cate te lleva siempre. Molestas a los maderos. Hay que esperar mucho, ser discreto. Hacemos sobre todo infidelidades, bajas falsas y vigilancia. Nada de sangre, no podemos. Tuve mi negocio, mi oficina, un trabajo humilde y apañado que daba servicio a una aseguradora. Y con la cantidad de bajas que hay en Cádiz, pues imagínase. Lo mismo te daba un informe de un macarra con el que estaba saliendo la hija de un coronel de los Hollywood, que te hacía un par de fotos de un tío de baja jugando al fubito en el colegio del campo. Cuando la cosa iba mal, trabajaba de guardia jurado por la noche. Luego me tuve que ir de Cádiz. Y ahora, por hacerle el favor a un viejo amigo, le ofrezco mi servicio. ¿Conforme? Explico, los Hollywood se llama así porque son un grupo, es un edificio que hay. Te lo explico, pero no hace falta explicarlo. Es una niña pija que se va con un macarra. Y luego, son los Hollywood que hay militares. Entonces, hay muchas estrellas, los Hollywood. Y el colegio campo, pues el típico esto que está la gente jugando el furbito por la noche, ¿no? Bueno, pues esta idea de que el detective regrese es lo que me da mi pie a que llevarlo por todo el recorrido que hace, ¿no? Aurora comentaba antes que si ponemos un mapa, yo esa idea me daba miedo. Me da miedo, ¿no? Pero, sobre todo por la topografía, o sea, por hacer topografía de lugares que yo pues convivo cada día, entonces está el peligro que también se habla un poco de la gentrificación, de estas cuestiones, ¿no? El señor editor está por el mapa. Me gusta, sí. Bueno. Luego, otra cosa que yo he hecho, recuperando mi... Porque yo no es que estuviera de frente al carnaval, o sea, de frente, no. Durante muchos años yo estaba un poco como de perfil, ¿vale? De perfil. Yo siempre he estado pendiente, no es que no haya salido a la calle, no haya visto el auge de la calle, ¿no? Pero sí es verdad que durante mucho tiempo pues yo estaba escuchando música anglosajona, tocando música anglosajona, leyendo libros traducidos, tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo me puse mano ahí, pues entonces vi, más que documentarme, me recordé. Entonces estaba viendo, pues, por ejemplo, muchos vídeos de rito y geografía del cante flamenco, por ejemplo, sobre todo el tema del guitarrista, un guitarrista, ¿no? Además, un guitarrista que es un genio de la guitarra, absolutamente abrumador, joven, de Cádiz, un angango, o un cani, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? Entonces, yo tenía que saber, pues aparte de la transmisión de esa no pureza, pero sí genialidad en alguien que es un chavalito. Y por otro lado, estuve recuperando mucho repertorio de las comparsas de los años 90, 80, que son las de mi generación, que yo pues se me han incrustado en la memoria, yo algunas me sé estas cosas, ¿no? Entonces, una de las partes que yo estuve trabajando mucho, el tema de eso, de la recuperación de una música, sobre todo darle un valor a los repertorios, a lo que estaba diciendo, a la postura estética en relación a lo que se decía hace ese año, ¿no? Entonces yo siempre cuento que yo, cuando descubrí una agrupación concreta, son La Niña de Mis Ojos, de Antonio Martínez Ares, año 2002, entonces fue un shock emocional, ¿no? Fue como, madre mía. ¿Por qué explico esto? Porque un poco lo que decía este hombre, José María García, no me voy a acordar el nombre, es decir, que yo había cuestionado mi localismo y casi siempre lo había puesto un poco así. Entonces, cuando a mí el localismo me hace, el mío no es mi localismo, sino la música que yo controlo, la música que conozco al 100%, a mí me dio un choque emocional, ¿no? Eso, no solo eso, sino que ese año, digo, bueno, ese año que había, ¿no? Pues entonces me descubro con tu querido amigo Juan Carlos Aragón. te voy a dar. Que había sacado la primera comparsa, se llama la segunda, Los Condenados. Entonces yo ya estaba perdido. Ya en ese sentido. Yo había recuperado muchas de parte de mi memoria. Entonces, uno de los fragmentos que yo traté de cuidarlo mucho es cuando Antoñito toca la guitarra. Entonces, ¿cómo tocaba la guitarra? Me gustaría compartir este trozo con vosotros. El arpegiado construyó una música misteriosa y profunda, con un acompañamiento vulgar de bajos insondable en su capacidad de evocar los golpes del tiempo. Aquello fue una fuente que corría hasta que el agresivo alzapúa dejó un rastro de puñaladas oscuras en el corazón de la música. Antoñito levantó la cabeza, asintió y volvió a mirar fuera de plano como si quisiera celebrar lo que él mismo estaba interpretando. Sonrió y luego crispó el gesto ante un picado que se precipitaba casi sin esperarlo, rápido y preciso, al culminar el tercio que desembocó en el leve silencio de la caja resonante de la guitarra, como el eco de un lamento en una galería de la mina. La sencilla melodía que emergió dejó en el aire varios oles susurrados por el cónclave ante la majestad de aquella música. Los tres acordes que remataron la taranta y los jaleos encendidos cerraron el vídeo. Becciarelli lloraba. Que Dios te bendiga por ese ruido eterno que suena como suena la palabra perdón, dijo enjugándose las lágrimas. Aquí meto Feliz Grande un poco ahí, un poco por la cara. Claro, pero. No había caído yo, no había caído yo. Sí, Feliz Grande. La gota se llama, la gotera, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estoy escuchando a Paco de Lucía. Entonces, retomo lo del localismo. Que no sepa que es Feliz Grande, da igual. Es decir, el detective ha estado viendo el vídeo, ha presenciado que realmente este chavalito, que es un cani, un angango que se llama Cádiz, que no tiene futuro, pues toca la guitarra. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, ¿qué más? Una pregunta. Hay un momento en que describe cómo él toca con un chaval. Que lo describe un pijo que les pagaba por tocar. Bueno, sí, es el Patricio. Sí. Sí, pero sí. Es este, sino otro. Que a sí. Mí me, verá, a mí me recordaba a Camarón en las primeras. Tocas con el Paco de Lucía, a mí. O sea, como describía, o sea, esos dos personajes que tú dices, bueno, esta gente no le sale. Ese momento. Me pareció, vamos. Ahí yo descubro un poco el pastel. Está el testigo. El testigo de Fernando Quiñones. El testigo es Miguel el Pantalón, que es el chaqueta realmente. Hablando de él más o menos, ¿no? Entonces. Un poco la historia del chaqueta. Esto de Fernando Quiñones, un cuento, no sé si no recuerdo el libro, ¿no? Entonces, él describe muy bien porque él llama la bola de carne, que le llama, ¿no? Y que es un y poco. Bueno, y como que está sumergido debajo del agua y cogía aire y bajaba. Sí, es como si estuviera leyendo 7 libros a la vez, pero sin saber leer. Uh-huh. Es un poco lo que dice Fernando, ¿no? Yo aprovecho ese tirón, a tiro también de memoria literaria. Entonces, él narra, no el momento en el que él es. Hace como su gran actuación delante de los patricios, porque está hablando con los patricios, ¿no? En un momento del carnaval, él va a visitar a un viejo cliente, ¿no? Pero sí es verdad que yo tiro un poco de esa descripción de que hay un momento en el que él y otro chavalito, que es otro angango, se encuentran y pasa algo que un poco como el carnaval. Es decir, pues una agrupación se para en la esquina. Tú te plantas delante de ellos, estás bebiendo, ellos te comparten el repertorio, empiezan a cantar. Si el repertorio es bueno y está guay, hay un momento ahí mágico. Muchos de aquí lo sabéis, estoy seguro que sí, ¿no? Y, o sea, las 5 de la mañana, las 4, las 3, no hay nadie en la calle, es como tal, ¿no? Pero es un poco trasladado al mundo del flamenco, porque yo también quería que él fuera guitarrista flamenco, pero a la vez de carnaval, ¿no? Porque es un poco la idea de. ¿No? Cada día ahora mismo tiene como muy fuerte el tema del carnaval, está a tope, ¿no? Nada más que ve cómo suenan las comparsas, cómo tocan los punteados, cómo canta la gente. El tema del flamenco está un poco más así, ¿no? Bueno, y hablando de lo del mapa, pues compartí otro fragmento, que es que Becciarelli sale del Falla, sale de ese momento que mucha gente que yo ya de la Baja Andalucía y de Almería incluso lo suele hacer, que es la noche de la semifinal, o sea, los que pasan a la final, ¿no? Entonces hay ambientillo en el Falla cerca, pero la mayoría de la gente está en su casa, porque son las 3 de la mañana, las 4, escuchando con los cascos, metido en la cama, y entonces está escuchando en la ciudad de Cádiz, comparsa, ¿no? Y empiezan a decir los que pasan. Entonces, si tú más o menos has seguido el concurso, has estado pendiente, entonces pues tú tienes tu criterio, digámoslo así, estético, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te ha gustado más. Entonces estás esperando que el jurado este año te haya tenido un papelón bastante gordo. Entonces tú, se dice, por ejemplo, comparsa, que es lo que yo tanto yo, entonces, como haces un gesto así, debajo de las 6 o 7 mantas que tiene de... No acerté, sino ha pasado. Exactamente, como bien, ¿no? O no, sino que o te levantas o como nos pasaba a nosotros, que teníamos bienvenido, esto es real, como te digo. Entonces los de bienvenido ponían el coche en la radio y nosotros a las 4 de la mañana había como 200 personas acompañándolo y nos entrábamos por fuerza. Y el año que no pasó, yo estuve viéndolo de arriba, lo teníamos abajo y era una decepción, imaginaos. O sea, brutal. Y como el año anterior, pues fue un fiesto. Imaginaos 200 personas celebrando allí que habían pasado la final. Fue espectacular. El año que se quedaron y se fueron todos. Bueno, pues Becharelli sale del falla. Ha escuchado el fallo, no le gusta un pelo por las cuestiones relacionadas con la trama. Entonces hace un recorrido por ciertas calles de Cádiz, ¿no? Y después, pues llega a casa de Antoñito. Bueno, no voy a contar la trama, pero hace un pequeño paseo, ¿no? El paseo. Tuvo ganas de perderse por las calles en las que se multiplicaban las casapuertas oscuras como pasadizos a la vida privada de familias de orden. Quiso salir al mar inmenso, al que nada importaba lo que había sucedido después de un mes de competición. El silencio de los caserones vacíos se derramaba en las calles. Apenas quedaba el eco de los suntuosos bailes de disfraces. Las portadas marmóreas, los palcos monumentales, los azulejos barrocos de las cornisas, las rejas centenarias cercaban el paso atolondrado y sin rumbo del detective. Admiró aquel boato estancado en el tiempo y en muchas cabezas. Tras callejear, llegó a la calle Sacramento, la frontera invisible entre los palacetes vacíos de las bollantes familias burguesas y las chatas casuchas y el hormigón de los pisos setenteros de los barrios obreros. El mítico centro burgués, restaurado a golpe de talón europeo que sucumbió a la gentrificación, seguía rodeado por un circuito de arrabales que aún se nombraban con orgullo como barrios o patrias en algunos popurrí: Santa María, Pópulo, San Juan, La Viña, El Balón, El Mentidero. Recordó que Sacramento siempre fue una calle a evitar por aquel continuo cuidarse del paso de los camiones y paqueteras que entraban hasta la plaza de Abasto. Una arteria para la mercancía, una calle de ruidos que amplificaban los locales vacíos. Luego, tras el fugaz paso por las viudas, desembocó en la calle Benjumeda. Casapuertas despensijadas, la vejez de las macetas y aquellos mapamundis de la ruina que proponían los desconchones de la fachada. Pensó en la podredumbre de los cuartos húmedos, en las camas deshechas en las que dormían 5, balcones con bombonas de butano y cuerdecitas con una pinza para no tener que bajar, aceras con manchurrones de meao y cagadas de chucho, agua negra y estancada en el filo de los bordillos. En pleno auge de la sociología barata del paseante, concluyó que eran calles por donde nunca iban a transitar los cruceristas. Cuando alcanzó la esquina de la calle de la Casa de Antonia, vio un hombre... Bueno. Ahí me quedo. Exactamente, no voy a leer más porque... Bueno, ¿cómo vamos? Ahí estamos bien. Solo me queda un fragmento ya. Y, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario? Animarse. Vamos, que ya leo lo del corista y ya nos vamos todos. Yo sí te quiero hacer una pregunta. Una pregunta. Vale, yo no te conozco de nada, vine aquí por, no por el tema del carnaval solo, sino porque me interesa que tú siendo de Cádiz y ahora viste que no has vivido el carnaval desde dentro, sino como gaditano que ha disfrutado las calles del carnaval. Bueno, matizo antes de que la comparsa o una agrupación. No, pero es lo que un poco lo que digo yo, donde yo estudié, que es Barcárcel, que lo he nombrado antes. Es un edificio que está ahí al lado de la viña y estas cosas. Yo he compartido mucho clase, ambiente con, por ejemplo, el Carapapa, que hace las letras, no el que hace la música. Se fue compañero mío de clase. Bienvenido estuvo en la misma generación que yo. David Paloma, que empezó en el carnaval, pero después es flamenco, es un año menor. Luego el Chato, que fue Cajilla, me es decir, había un ambiente carnavalesco que yo lo comento un poco aquí, que yo estaba a las 5 de la mañana un poco ahí de, bueno, me voy ya no sé qué, venirte uno en este previo, dice, te voy a cantar el paso doble de medida este año, que buenísimo, no sé qué, vaya a ganar. Y está tú así, y cantarte el paso doble de medida, cantarte la música, cantarte no sé qué, o contarte el tipo, o decirte que este año va a ir de no sé qué, o que este año sea del grupo. Entonces yo siempre he estado lindando con... ¿Pero tú crees que cuando compre la gente allí en Manuel de Falla, en la Plaza de la Mina, tu libro, sí, donde ya estás puesto en el escaparate, sí, sí, vas, señor, a ser profeta en tu tierra? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con que puede ser por el morbo de la identificación de los personajes, que eso es una cosa que está, pero yo lo que he usado ha sido la mitografía de ellos mismos. Yo siempre cuento dos casos, ¿no? Hay uno que son, pues, dos comparsistas en liza, ¿no? Ahora este año hay varios más, pero son dos en liza que, pues, como que compiten por hacer mejor repertorio y por cantar mejor, ¿no? No digo nombres, ¿no? Pero claro, yo los retotraigo a la lucha que yo había visto en mis años. Hay un comparsista viejo que recuerda a una historia que sucedió, no digo nombres, pero bueno, aquí sí puedo decir nombres, ¿no? Bueno, es decir, un comparsista muy viejo que se despide ese año y un comparsista joven que llega. Entonces el Falla en la final aclama al joven y el viejo se va llorando. Eso es Paco Alba y Antonio Martín. Entonces, y eso es una historia que no utilizo la novela como parte de la trama fundamental, pero sí recuerdo como historia que yo, de dramática, de uno que ya termina su historia. Por ejemplo, la comparsa de Antonio Martín este año se llama Ley de Vida. Y son viejos y jóvenes. Antonio lo estaba viendo. A ver si me entiende. Para que no lo sepa, bueno, porque la mitad van de viejos comparsistas, la otra son tipo más moderno. Entonces, sé o no profeta, yo con que la gente la gente lea la novela y la vea sobre todo desde el punto de vista, a mí una de las cosas mejores que me han dicho es un renegado, lo voy a decir así, ¿no? Un renegado que vive en la calle Belén, que es pura viña, o sea, calle Belén, en un bajo con todo lo que se supone de la gente entrando a mear, o sea, un quemado. Que se vayan a Río San Pedro y pongan allí un no sé qué, y la Semana Santa igual. Nada, yo lo digo con mucho cariño. Pues, y además, este lector en concreto, que yo se la di para que él la leyera, se reencontró con un montón de cosas que él había olvidado. Es decir, se reencontró con, sobre todo con las sensaciones. Entonces, cuando él me empezó a decirme, Quillo, tío, pues que me... La trama, sí, está estupenda, ¿no? Además, también se dice, la trama, ¿no? El por qué. Pero sobre todo era un montón de recuerdos que él compartía conmigo. Esa memoria común que yo, en la que intento trabajar, sobre todo para posicionarme. Es decir, mi narrativa está posicionada en ese sentido. Es decir, lo que yo estoy contando tiene que ver con lo que está pasando aquí. Es decir, los personajes. Eso para el novelista supone que tiene que estar o al día o por lo menos tener esa sensación de que dónde está viviendo, qué está haciendo. Yo pongo otro ejemplo, ¿no? De ese rollo. Yo no, nunca podré escribir sobre un separado, agobiado por los transportes públicos en una ciudad nihilista, porque yo bajo abajo de mi casa y me encuentro, David lo sabe, a una paleta de personajes que lo superan en arte, en comentarios finos. Entonces, voy a poner, si esa gente recibe la novela con cariño, porque yo, una de las cosas que digo es que el respeto y que esa fiesta, no solo el concurso, sino entera, me ha enseñado a pensar, a criticar, a hacer humor, a hacer surrealismo. Si esa gente lo recibe con cariño y con respeto, igual como lo he hecho yo, me doy por satisfecho. Sobre todo la gente del carnaval, alguna ha leído, don Antonio Martínez Ares, por ejemplo, lo leyó, y entonces Antonio tiene una posición, ¿no? Porque la novela tiene una posición, digámoslo así, de crítica, ¿no? Él me dijo que no la compartía. Pero bueno. Y luego, lo que la última intención es que la gente lea una novela negra de intriga, que tenga que saber quién es el asesino, pero en contextos que controlen o no. Pero si lo controla, que se ve reflejado y que como se dice, como decían ahora los alcaldes y la alcaldesa, pongan en valor y literariamente en los tres párrafos que has leído da la sensación de que hay mucha adjetivación al principio que luego se va perdiendo. Yo creo que te van a llamar como el Falla poeta. Tengo un pasado poeta. pasado. Sí, yo lo llamo pasado, fíjate tú, Juan. No, hombre. Tengo un pasado en el sentido de que desde 2012 prácticamente lo que estoy escribiendo es narrativa. Como el periplo hasta yo este encuentro tan estupendo con David y con el paseo, que además fue un momento crítico porque me dijo, me estoy haciendo esto, tienes que esperar, fue un poco ahí dramático, ¿no? Porque yo llevaba 2 años esperando, o sea, porque yo las novelas quería que saliera un poco, bueno, lo que está pasando, que por eso también estoy muy contento, ¿no? Que saliera una editorial que, bueno, que no sea, yo me la autoeditara ni que acabara en una de Cádiz local, estas cosas, ¿no? Entonces yo, en esos 2 años que estaba esperando, he escrito la continuación, es decir, he escrito la siguiente de la saga, que no es el carnaval, pero es el verano. Entonces, claro, pues por eso digo que es el pasado, ¿no? Porque prácticamente estoy haciendo narrativa ya en ese sentido. Y luego iba a comentar algo, pues se me ha olvidado. Hombre, yo para vender la novela, como tú comprenderás, para mí hay una cosa que, con lo que tú has dicho, que por ejemplo fue una de las cosas que más me llamó a mí la atención, por ejemplo, cuando leí la novela. Y es que hay determinados momentos de descripción ambiental de Cádiz, de algunos espacios de Cádiz, que independientemente del localismo, que a mí es que ni me va ni me viene que eso sea localismo, porque yo no entiendo eso del localismo, no sé muy bien a qué se refiere. Bueno, es decir, digo para que se entienda. ¿Por qué la grandeza de cuando describimos el Poblenou o otros parajes y no? Y la verdad es que las descripciones que hace David son de las que realmente te convencen de que estás con alguien que escribe de maravilla. Y eso ya te lo dije un día, y aunque se lo dije con un momento que yo después creo que no sé si no lo hemos cargado la novela. Pero, no, que hay varios momentos descriptivos en la novela que son excelentes. Entradas en los bares, entradas en ciertos sitios que son, que de verdad que hay una prosa única, ¿no? Después creo que la construcción de en la distancia de un personaje como el punteado, como tú dices, me parece increíble. Te lo imaginas como ese genio abandonado, ese genio perdido que no sabe qué hacer ni siquiera con su talento, que se maneja por influencia. Eso me parece un retrato también logradísimo, porque no es un personaje de la novela, está muerto en la caleta y sin embargo hay tanta miseria personal y tanto, pero la verdad es que también es logradísimo, ¿no? Otra de las cosas que yo, cuando prácticamente al final del proceso, me di cuenta de que la trama tenía que ver, que esto no lo digo porque sino la trama tenía que ver con un mito muy profundo de los que fundaron la ciudad aquella. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, realmente le vi el sentido a toda la novela. Es decir, ¿por qué ha pasado esto? Y tenía que ver con un mito muy profundo de las creencias de los que fundaron la ciudad de Cádiz. Esto está bien lo que estoy hablando, ¿no? ¿No? Los semitas que son fenicios, ¿no? Esta cosa. Entonces, cuando yo realmente encontré con eso, me encontré con una idea, fuerza muy potente, que cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, iba a entender. Es decir, esa idea parte de... Yo lo llamo localismo para que me entendáis. Es decir, las cosas de aquí. Bueno, leo un poco el último párrafo, el último trocito, y luego, pues, para bienes y estas cosas. Esto tiene que ver, esto lo salvé, esto aquí. Lo salvé, lo recorté, pero lo salvé. Porque tiene que ver con un cambio. Aquí estoy viendo yo. Porque no, era mucha risa con una agujeta mirando. David siempre tiene razón. No, hombre, quiero decir que tiene que ver con un cambio de generación de carnaval. Es decir, alguien, lo que comentaba antes, ¿no? Alguien que se retira y alguien que viene nuevo, ¿no? Entonces, es presenciar ese momento de que, bueno, alguien que durante tantos años ha estado produciendo culturalmente, produciendo no, sino simplemente viviendo y haciendo todos los años lo mismo, en el sentido musical, estético, pues se retira. En este caso un corista, y el que no lo sepa, pues los coros cuando están en la calle van en bateas. ¿vale? Se suben a la batea, se van a la batea. La trasca, que lo voy a nombrar, lo digo antes, es la parte de atrás de la batea, que es un carro tirado por un tracto, ¿no?, donde se sube el coro. Entonces, detrás de la trasca hay un nota que pone tu... pone comida, pone cervecita, hay alguno que lleva ya plancha, sus cubatitas cuando llega. Y el urbasón es una... cuando tú estás ya aquí que no puedes cantar más, pues te lo pone, o te lo... depende de vía oral o vía lo que sea. Entonces, pues tú sobre todo recuperas la voz, ¿vale? Urbasón. Vámonos. La multitud más alejada del coro aguardaba sin saber qué ocurría a que el guitarrista arreguinchado en lo alto diera los compases de entrada para escuchar el último tango. Mientras, los habitantes de la batea rellenaban el vaso, negociaban con el de la trasca el nivel de malta para el combinado, o peinaban el público en busca de miradas interesadas en el amor o en lo que salga. El público remedaba las actitudes de los coristas y apuraba el vasito de vino, introducía la mano en el prescriptivo papilón de pescado frito, o contestaba al teléfono y daba su ubicación exacta al amigo que se aproximaba a la plaza del cañón. El cojo, veterano corista, con una capa de humedad en los ojos cansados, le echó una mirada al guitarrista, su director, que asintió con el gesto descompuesto. El cojo se señaló el corazón y negó con la cabeza. Se bajó de la batea, ayudado por dos asistentes y parte del público. Cuando sus pies se posaron en los adoquines, alzó la cabeza y sonrió de forma cómplice al director. ¡No déjalo subir más!, le gritó el director, aureolado por las risotadas que rompieron la solemnidad del momento. El pequeño rito de bajarse de la batea para no subirse a ningún carrusel más. ¡Sallo de aquí! ¡Al carajo por ahí! ¡Maricona, que tú no duras ahí un año más, te lo digo yo!, se defendió con brusquedad burlona el cojo. ¡Que eres más viejo que anda pa'lante! ¡Te quiero, cabrón!, le gritó el otro. El cojo siempre supo manejar a la canalla incrustada en la cuerda de tenores, que le podía convertir los ensayos del coro en un cachondeo entre amigachos, cortar comportamientos huidizos y ausencia, y reprendía a los que a diario mascaban letra. A veces cedía a favores personales y aguantaba 4 meses a una carguita. Así lo escuchó Pecharelli en la intimidad, refiriéndose a dos tenores que, según él, cantaban menos que un grillo pisado. Pero es que son amigos de Juan Albor. El cojo disponía de una guardia pretoriana que blindaba de cualquier rumor, que le blindaba de cualquier rumor antes, durante y después de los 4 meses de ensayo. Tenía pluma fácil para el piropo y el adjetivo localista. Trufaba sus entrevistas con la intención y el deseo de que la ciudad, como concepto multiforme, disfrutara de su coro y sus letras, y que el público se divirtiera con un buen espectáculo. Le gustaba dar cachetá sin mano y usar el campo semántico del mar y sus excesos para cuartetas de pellizco. El público lo rodeó de comentarios benévolos y algún que otro palmetazo de consolación. La multitud más alejada se fue enterando de lo que ocurría por el boca a oreja y dio paso a la glosa de la despedida. El director dio 3 golpes 3 veces con el índice en el golpeador de la guitarra. La falseta de bandurria y el laúd, aquella armonía que producía el pulso y la púa de un coro de Cádiz. Mientras sonaba la introducción del primer tango que compuso el cojo hacía 40 años y que le hizo sonreír al reconocerla, los coristas seguían el ritmo con los palillos o con las manos llenas de vaso. Lo primero que dijeron juntos fue el ole que celebró la falseta con aire de guajira. Vino el perpetuo rajeo de tango. Las voces entraron con una fuerza que el urbasón y el homenaje habían recompuesto. La letra describía con francas comparaciones lo que el cojo sentía al escuchar la vieja música del tango de Cádiz, siempre nueva, siempre alegre. Lirismo sencillote, su pellizco buscado con inspiración y los tópicos bien puestos, la sal, el quejío, las palmas, la viña y el verdín. En el trío, algunas lágrimas comenzaron a aflorar tras las gafas del sol y el piano flamencado, y en el piano flamencado se pudo sentir un escalofrío. ¡Ay, por Dios! Y en el piano flamencado se pudo sentir un escalofrío sísmico cuyo epicentro estaba en la carne erizada de los presentes. El final, en acordes mayores, dio alegría de jarana a la despedida, que se fue llenando de aplausos, vítores, jaleo y un saludo al torero del cojo, que se aguantaba las ganas de llorar con una cesura incorruptible a pesar del momento y el homenaje. La mano se crispó en el pecho del cojo y un dolor lo inclinó hacia adelante ante la sorpresa de los que lo rodeaban de halagos. ¡Cojo! ¿Qué le está dando? ¡Que se cae! El cojo se incorporó ante la mirada estupefacta de los que presenciaban el ataque al corazón. Levantó la cabeza Se quitó la mano del pecho y dibujó una sonrisa socarrona en su rostro abotargado, pero feliz. Digo, puta, que me ha asustado. ¿Será cabrón el tío si eso? Becciarelli supo que había presenciado un rito carnavalesco, el principio de otra era. El motor del tractor puso una coda de acelerón y humo entre el humo que se dispersaba esperando, no, perdón, entre el público se dispersaba esperando a que otro coro, que ya se aproximaba, diera, decidiera pararse y empezar de nuevo. Si alguno tenéis alguna cuestión, pregunta, comentarios, cosas, cualquier comentario. Yo te quiero hacer otra, si puedo. Otra, vámonos ahí. Venga. Que alguien ya no quiera monopolizar esto. Dos cosas, un comentario. ¿Por casualidad hay una alusión a cuernos en la novela que haya hecho que la postura de Martínez Ares sea diferente respecto al libro Aries? ¿Tú sabes yo de si eso lo pasa por algún comparsista? A ver, qué fino, ¿eh? No, no, es por el tema de la... Hay, a ver, el carnaval no es en concurso. Yo hablo de que lo especifico mucho. El concurso es una parte. Además, el concurso tiene que ver con una necesidad de control por parte de las autoridades del ayuntamiento de saber lo que se está cantando cuando es carnaval. Entonces la gente tiene que presentar los que van a salir y las letras. Entonces eso se... Es un verbo movimiento que se valida, ¿no? ¡Pam! Tú puedes salir, ¿no? Esa es un poco la idea de dónde nace el concurso. Entonces el concurso sigue para adelante, el concurso es lo que es. Es una forma del carnaval. El carnaval realmente en la calle es yo canto donde a mí me da la gana, yo salgo de lo que a mí me da la gana, canto aquí, canto allí, me voy cuando quiera, el público puede intervenir, puede participar, ya es un poco esa la idea, ¿no? Entonces, yo hago una crítica sobre todo al concurso en relación a, yo por ejemplo llamo al Falla Banking Falla. ¿Por qué lo llamo así? Porque el tema de igual que la liga nunca me sale, BBVA, ¿no? La liga de fútbol se llama BBVA y el equipo de baloncesto de no sé dónde pues se llamará el Fran José Almendralejo, yo no sé, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, Antonio tenía una postura con respecto a la crítica que yo hago a la profesionalización del carnaval y sobre todo el concurso, diferente a la mía. Entonces, claro, él me lo especificó muy bien. Entonces, son dos posturas. En algún punto la novela asoma la cantidad de gente con que Cádiz vive gracias al carnaval. No, la comparsa de Martínez ha dado 300 actuaciones y vive todo el año, pero ¿cuántos coristas comen de noviembre? El coro no... Y Cruzcampo, los de Fali Pastrana, que con los que yo hago las fotos, estoy en la noche en Bambalina con ellos, comen 4 meses al año de lo que les da el coro. Yo siempre he entendido que el coro no da. El de Fali Pastrana sí. Bueno, es que Fali... No es de Julio Pardo, pero no tiene que pagar ni el tipo, ¿no? Lo pone... ¿no? Claro, yo también conozco a Fali, en ese sentido, bueno, he estado con ellos alguna vez. Entonces, la crítica que yo hago es un poco relacionada con la profesionalización, más que la profesionalización, sino el desembarco del dinero y los intereses económicos con respecto a un arte popular. Esa es un poco la idea. Esa es la idea, entonces... La diferencia que yo tenía con Antonio no era diferencia, es simplemente que le dije, Antonio, enróllate, básicamente. Y Antonio me dijo, es que yo, porque claro, Antonio, querámoslo o no, está muy mirado. Entonces, yo apuesto en el patronato apuesto por la profesionalización, es decir, porque esto sea profesional, y si apoyo tu novela, se me puede, una cuestión estratégica. Entonces yo lo entendí y le di. Pero conseguimos al señor Dressler, que bueno, que se tangó como pregonero, entonces se la leyó, le gustó y nos dio una frase que ya es. Entonces, eso estuvo muy bien. Y aparte, él también es otro que manejaba los códigos, viene de fuera, alucinó mucho con el tema del teatro, del tema de los tipos, de la escenografía, de los forillos, es un poco la idea. Una cosa que. Juan. Vamos, es justo en relación con esto que estás contando. En ese ambiente, esa tensión que está en el carnaval, que también está en el flamenco siempre, la tensión de la pureza, más allá de que tú seas profeta de tu tierra o no, ¿a ti mismo no te da un poco de vértigo también el coger eso tan complejo y tan salvaje que es el carnaval y meterlo en un código que no deja de ser un código, que es la literatura? Un poco la coña que decía Aurora antes, que yo... pongo como subtrama que alguien está haciendo una novela sobre el carnaval. Uh-huh. También me río de las otras que salieron. Bueno, me río. Es decir, doy mis palitos, ¿no? Entonces, hay varios momentos en el que se habla de la gran novela del carnaval. Esto no es porque esto es una chalaura nuestra. Porque quien termina y dice la gran novela del carnaval es el libro del que se habla aquí. Que alguien lo ha escrito. Entonces, Laura decía, lo peor que se puede hacer es ficción. Entonces, yo ahí aproveché, metí la colla, o sea, aproveché la colla para decir, pues ahora aquí me veía. Porque yo me encontré con muchos problemas en el sentido de ese día. ¿Qué va a pensar lo de dentro y qué va a pensar lo de fuera? Lo de dentro es el que maneja las claves, el que sabe lo que es, el que ha estado más fiarrete allí tomándose de levante y ya está viendo la calle, o ha estado en un sábado de carnaval, o ha estado en el falla, y los que no. Entonces, lo de dentro es muy peligroso, pues lo de dentro te dicen, esto no vale nada, esto no es así, esto no va, y lo de fuera no lo entiendo, esto es muy restringido. ¿Dónde está la calle Vieja Húmeda? Por mi madre, eso que de. ¿Qué significan los Hollywood? ¿Entiendes? Entonces, bueno, soluciones para eso. Intentar que los de dentro, hacerlo con respeto y con mucho cariño, porque utilizo mi memoria. Al final, que había tirado de repertorio, ¿no? Aparte. Y los de fuera, la trama que sea impecable. Por eso dije lo de antes, donde el mito se emita, me conecta a dos cosas. Y eso es la idea de fuerza que te ha dado de la novela. Yo cuando descubrí eso, que fue casi al final del proceso, dije. Tío, esto es. Porque me conectaban más cosas. El que no entendía el carnaval, perfectamente lo ve. Y aparte, si la trama, bueno, intenté trabajar mucho la trama de que, ¿sabes? Que no. Por ejemplo, dices, es que no pasa nada, es que el chaval es flojo. Eso es muy difícil de explicar. Pero lo que voy de ser o no, flojo no, sino que se lo toma con tranquilidad, ¿no? Un poco, entonces él dice, el sábado de carnaval está hecho para el hombre, no el sábado de carnaval. O sea, una cosa, una cita del sábado de la Biblia, ¿no? El sábado de carnaval está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado de carnaval. O sea, yo me divierto si quiero. Entonces, con respecto a lo interior, pues yo por ahora estoy recibiendo para bienes. Que la gente conecta mucho con el lenguaje, se ve muy reflejada, recuerda muchas cosas. Entonces eso para mí es porque como que ahora cuando llegue el carnaval, ya me lo han dicho el año pasado, la gente tiene otra visión. Le ha cambiado un poquito la visión, se fija en otras cosas. Entonces eso es maravilloso porque yo estoy incidiendo en su percepción de una cosa que la ha vivido toda la vida y que la tienen dada. Eso es para él. Luego en el fuera, yo probé. Aquí antes he hablado del Garejo, ¿no? Bueno, de Luis, un granadino que no encontraba mucho el carnaval, que se la leyó. Digo, Guillo, ¿y lo de los fanáticos, eso tú cómo lo ves? Sí, yo no me enteré mucho, pero sé que algo pasaba. Sé que había un bando y había otro bando, ¿no? Y luego que algún carnavalero opine o más allá de eso, eso está en cuestión de que... Yo sí, lo que te digo es que mi posicionamiento es muy claro. Es decir, yo la fiesta la considero una cultura magna, magnísima, que a mí me ha conformado. Pasa que soy bilingüe y yo también sé quién es Hölderlin. Y sé quién es también Bob Marley. Y sé que también quién es, pues, Pachtin, como decía ella, ¿no? No es culpa mía, sino que entonces yo intento manejar ambos códigos. Entonces de eso sale un humor a veces muy intelectual. Pero también utilizo otro tipo de humor. Está un poco por ver si en el mundo del carnaval, imagino que un poco más, se te da un cierto morbo porque es muy, dice la gente que es muy fácil reconocible. O sea, yo hablo de bien vestido. No, perdón, de mal cocinado. Bien vestido es otra cosa. Yo hablo de la comparsa de mal cocinado. ¿Por qué mal cocinado? Porque lo busco con maldad. ¿Para qué? Para que tú digas, ¿de quién es? Y sea otro aliciente para ver qué ese personaje que hace. Al final no es un poco secundario, ¿no? O que uno se llama Mérida Labres y otro se llama Luis Felipe. Entonces yo te negaré hasta la última gota de sangre que sea alguien. Pero sí es verdad que yo he tirado mucho de cosas que le han pasado a ellos. Un poco lo que comentabas tú, ¿no? No va por ahí, pero va por... Pero me decía, tú has hablado de mi madre. Y yo decía, no, Antonio, yo no he hablado de tu madre. Pero se le veía reflejado. Entonces eso, él, pero cualquier otro lector, sea donde sea, pues Esa es la idea. Yo creo que también... creo que eso pasa porque Cádiz está aquí al lado, pero imagínate que tú te vas mañana a Santander... Esto no tiene la más mínima... Yo siempre repito... Creo, ¿eh? Santoña y... Claro, Santoña no es el sí, vaya, he puesto el ejemplo incorrecto. Pero, joder, es que igual que si yo me leo una novela de... De Brooklyn. Nota, de Brooklyn, no me planteo cuánto de autobiográfico y, claro. Y qué de real lo que está pasando en Brooklyn y lo que... Pues okay, es que eso no lo preguntamos. Claro, nos lo preguntamos porque... Porque te conocemos y tenemos la oportunidad y tenemos una cultura. Por eso decía el mapa. Cuando la gente me pide un mapa, dice: es que es por aquí por allí. Digo que yo, tú cuando estás leyendo, pues que vas por eso, por las calles de Seattle, no sé. Es que te da igual. Hostia, que allí está Mary Sands con sus burritos maravillosos, tío. Vale, guay, pero es que eso pasa para adelante. Es un poco la idea. Lo que pasa es que, como te lo plantea y te lo dicen, y como siempre hay cierta. Idea de que como es de Cádiz es costumbrista o localista, entonces yo lo que hago es, yo me venía arriba para resumir, me venía arriba y he dicho que lo mío vale igual, igual que todo, y aparte siempre recuerdo, lo voy a recordar porque me parece guay e interesante que el carnaval de Cádiz impacte en la cultura popular es desde finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque las vías ricas, Silverio, que está aquí, Silverio Franconetti, ese cantao, contrata a las viejas ricas como agrupación para su café. O sea, que lo que yo estoy haciendo no es nuevo en ese sentido, ¿no? Eso se repite con los Beatles de Cádiz, se repite con Martínez Ares yendo a Adra y aquello petao, con Juan Carlos Aragón llenando un bar, cantando sus canciones. Es decir, eso se ha ido repitiendo. ¿Vale? Y con las viejas ricas, pues estamos hablando de el Gran Silverio, ¿no? O ahora en el Liceo, ¿no? En Barcelona. O ahora en el Liceo, muy bien. O el Carnaval de Uruguay. O el Carnaval de Uruguay, que sale de conformado una, con el Carnaval de Cádiz. De una obra, de una un grupo de teatro que se queda sin... Esto es completamente... No estoy mintiendo, ¿eh? Se queda sin representación, no tienen dinero, ¿qué hacemos? Canta carnaval. Pues ahí tiene el Carnaval de Uruguay, que dura más que el de Cádiz. Son más artibles todavía. Sí, porque es mucho más... Y es diferente, pero es otra versión de lo mismo. Esa es un poco la idea. Oyéndote da muy clara sensación de que tú consideras que el carnaval es cultura, ¿no? Absolutamente. Pero yo es que me gusta, cuando lea la novela, buscaré a ver si algún sitio tú recuerdas que al carnaval le falta cultura. No estoy de acuerdo. Musicalmente y de forma en relación a armonía y eso, es una fiesta popular. Eso hay que tenerlo de punto de partida. Como fiesta popular mediatizada. Pero no lo saben de con Marley, no leen a... Sí, pero no. Yo te digo, cuando yo suelte, o cuando esto así, si Alá probé, cale, porque yo, por ejemplo, también juego a mis cartas. Yo, por ejemplo, en el chat de, en el WhatsApp del grupo del celu, sino dije que se pusiera. En la del canijo también. ¿Por qué? Porque tengo dos amigos. Básicamente, digo, yo ponte la fotito para que lo vean. ¿Entendés? Cuando eso sí, eso permea un poco más. Hay mucha gente en Cádiz, yo el otro día se lo comentaba a David. Yo tenemos un amigo que conduce la tubo. Así de claro, pero Felipe es un tío que canta y tiene un arte de maravilla. Nos ha salido un carnaval, pero el otro día nos estuvo haciendo un repaso histórico de cosas antiguas, que hay un testigo. No, tú no estás de testigo, perdón. De cosas, entonces me dice, ¿y este tío? Digo, pues este tío conduce la tubo. Conduce el 5. ¿Por qué? Porque sí. Entonces esa idea de que hay gente que sabe de música, hay gente que sabe y hay gente que sabe de novela negra. Por eso digo que el respeto a lo popular es la base de esta novela. Es decir, yo la idea es que se la lea a la gente, que lo tome como si... Por eso el carnaval también. ¿Lo estamos liando? No, yo quería decir, David, que está muy guay poder pasear por Cádiz con tu novela. Es una novela ciudad, ¿no? Es Cádiz, aparte de la fiesta y todo, las calles, ¿no? Me encanta cómo lo pone, ¿no? Es que la idea que yo en realidad estoy hablando de la ciudad en la que yo, por suerte, por desgracia, decidí vivir. Por eso decía tal en un titular que es difícil resistir, sí. Y hay pobreza, sí. pero hay también mucha dignidad. Entonces, esa mezcla de gente digna que sigue para adelante, que no sé qué, es un poco lo que yo intento respetar. O sea, también por eso digo que aspira a ser un libreto de carnaval, pues aparte de la estructura, de que sea la primera parte una presentación, cuplé, ¿no? Estas cosas. O hay bares para la convía al final. Yo, todos los bares que salen, pues los pongo en la novela. ¿Con qué intención? Pues que me inviten. Es un libreto. Que no es casco antiguo, ¿no? No, exactamente. Exactamente. Los bloques nuevos que llegan con los cruceros, que es todo Cádiz, que no se queda en. Yo estoy, por ejemplo, muy orgulloso de la inscripción que hago de Loreto y de Puntales, que son dos bares, o sea, es decir, es Puerta Tierra, Extramuro, Cádiz, bueno, Cádiz es el centro y eso, ¿no? Estoy muy contento porque ahí me di yo cuenta de que yo estaba hablando de más allá del carnaval, estaba hablando de una ciudad y sobre todo de una gente, de la gente, es decir, yo siempre digo que hasta que el que me trae el butano, ya no porque tengo cash ciudad, pero el que me trae el butano sea un tío de Cádiz que todavía se gana la vida con eso y no sea un pakistaní como puede pasar en cualquier ciudad del mundo o alguien, ya te digo que eso se ha precarizado hasta esos niveles, o cuando el de abajo que me vende las pilas o un cuelga fácil, ¿no? No sea todavía un chino. Nosotros tenemos un saharaui, tío. A mí esas cosas me siguen diciendo que eso yo no puedo perderlo. En sentido de, no solo de la despersonalización de una ciudad porque la gentrificación llega y es, también hay mucho, se habla mucho de bares, se habla mucho de cómo los bares se pierden, ¿no? Entonces yo estoy muy orgulloso de esas dos descripciones, de cuando él va a Loreto y va a Puntales, porque ya me daba pie a que yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una ciudad, de una forma, de una crisis, de quién es la gente que todavía vive aquí. Y esa gente además sale en carnaval, y además sabe cantar, y sabe tocar la guitarra, y canta que te muere. Y después te va a, no sé, al Araal, y te hacen un pase, te cuentan dos chistes, y se gana pues entre 15 pues, se gana 60 pavos, 70 pavos. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, es verdad. Thank you. Fascinado, sí, señor.